y creo que el equipo tuvo no solamente predisposición para la recuperación de la pelota, sino que también tuvo buenas intenciones. Lógicamente enfrentamos al mejor equipo del campeonato, el mejor equipo no solamente por números, sino porque tiene un gran entrenador que prepara muy bien sus equipos, prepara muy bien sus partidos y bueno, nos conocemos mucho, somos amigos y sinceramente fue muy justo el resultado por lo que hizo Instituto, pero también hay que tener en cuenta que el rival fue el rival más duro que enfrentamos y que seguramente va a seguir en la senda de los triunfos porque tiene un muy buen equipo. ¿Cómo es el fútbol que por ahí Guanchope no tenía para ingresar porque estaba Leandro Lázaro jugando y aguantando bien? Se lesiona, ingresa Guanchope y le hacen el penal a él. No, pero Guanchope iba a entrar, lo que pasa que justo se dio que Lázaro se lesiona. Pero bueno, el destino hizo de que entrara por Lázaro y que tomara la decisión de patear el penal. Había otro jugador designado, pero ese jugador designado le excedió el lugar porque lo vio con mucha confianza y con mucho entusiasmo. Y me alegro mucho por él porque es un chico que yo ya lo dije varias veces, que la viene peleando de muy abajo. Es un muy buen profesional. Él siempre se queda a entrenar después de turno. Y dentro de lo que se queda entrenando justamente son los penales. Y bueno, el método no me cierra, pero bueno, sirvió para ganar el partido. ¿Te pide patear un penal nuevamente? ¿Lo dejás por cómo lo pateó hoy o no? No, va a tener que cambiar porque los arqueros miran los videos y saben que cómo lo va a patear, ¿no? ¿Lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Instituto? Bueno, fue un partido atípico porque en un momento del partido nos quedamos con 10 los dos equipos. A mí no tenía pensado hacer un cambio de régula de un central, pero bueno, terminé armando una línea de tres. Como contrapartida, Darío me mandó un extremo a la cancha con Poggi. Volvimos a la línea de cuatro. Creo que el equipo, me gustaron casi todas las cosas. Y si tengo que decir algo que no me gustó, bueno, los tiros libres ejecutados con piernas cambiadas no me gustaron. Parece que tenemos que mejorar eso. Hubo algunos tiros libres donde los tiramos arriba al travesaño, pero bueno, el rival, repito, es un rival muy difícil, era un partido muy justo, justo en cuanto a los detalles, y me parece que Instituto hizo un gran partido y fue meritorio del triunfo, ajustado pero meritorio.